has dado el retrato que un día me ofreciste. No puedo separarte de la imaginación. Por eso es que en mis tragos te miro largo rato y acariciando el vaso te busco en el licor. Y cuando tomo el vino tu imagen aparece y siento como crece en mí la inspiración. Y así es como consigo no poder olvidarte y siempre recordarte en mi desolación. Cuando tomo el vino, tu imagen aparece y siento como crece en mí la inspiración. Y así es como consigo no poder olvidarte y siempre recordarte en mi desolación.